Bienvenidos a Radio Vega Segura. Podéis escucharnos en internet en www.radiovegasegura.com y próximamente en el 106.7 de la FM. Mi nombre es Alama Marcos y mi programa Vivir desde la Superación, programa en el que entrevistaré a diferentes personas de a pie, de la calle, personas que nos encontramos en nuestro día a día que han tenido o tienen una experiencia de vida que los hace diferentes y que nos mostrarán cómo viven desde la superación. Si tenéis alguna historia que contarme desde la superación, si tenéis problemas físicos o de cualquier otra índole, si queréis abrir conciencia para que los demás conozcamos cómo es vuestro día a día, para que os ayudemos a llevar una vida más fácil, podéis escribirme a alamamarcos@hotmail.es. Repito, alamamarcos@hotmail.es, a través de mi página web www.artiweb.es/alamamarcos. o a través de mi página del Facebook. Una vez emitido el programa, podréis volver a escucharlo en mi página web. Os repito cuál es: www.activeweb.es/alamamarcos. Hace muchos años que llevo gafas para ver mejor. Durante muchos años mis gafas eran oscuras. Tanta luz y claridad que no quería ver, me dañaban la retina. Después de pasar mi propio infierno personal, un día descubrí que si cambiaba de montura, eligiendo una de un color alegre y limpiando cada mañana los cristales tan sucios que no me dejaban ver, conseguía tener otro punto de vista de los acontecimientos que me rodeaban y me permitían mirar lo que había dentro de mí. Ahora elijo los colores vivos e intensos para mis monturas. Elijo los cristales cada vez más cristalinos y transparentes. Elijo la otra cara de la moneda, la risa, la alegría, la felicidad, la ternura, la comprensión de mí misma y de aquello que tanto daño me hace. Hoy hablamos de fibromialgia. Comenzamos y terminaremos el programa con alegría, escuchando la voz de Blanqui Francés de Porriño, Pontevedra, una mujer con fibromialgia que se supera a través de su voz, su alegría y su sonrisa. Muchas gracias, Blanqui. Burros todos en Curucú, estudiaban la lección, o enfermaban de sarampión, y de pronto llegó el doctor, manejando el cuatrimotor. Se curaban con la vacuna. consulta de mi doctor y le dije: me duelen los pies, me duelen los tobillos, las rodillas, las piernas, me duelen las ingles, me duelen las costillas, el esternón, la espalda, me duelen las manos, las muñecas, los brazos, los hombros, me duele el cuello, la cabeza, la cara, la mandíbula y a veces la lengua, me duelen los ojos y las uñas, me duele todo, doctor, y siempre estoy agotada. No puedo estar sentada ni de pie, no puedo dormir, no tengo descanso. Por la mañana, recién levantada, tengo rigidez, no puedo moverme. Es como si hubiera estado corriendo una maratón durante toda la noche y después me hubiera pasado un camión por encima. Los movimientos repetitivos son imposibles para mí. A veces no puedo caminar, no puedo batir un huevo, no puedo masticar. Tengo problemas gastrointestinales, sensación de fiebre y tengo ansiedad, tristeza, a veces depresión. No puedo concentrarme, se me olvidan las palabras. ¿Dónde dejo las cosas? ¿Qué me pasa, doctor? Mi doctor me miró y me dijo: tienes fibromialgia. Hablamos con Maje de Valencia, afectada también de fibromialgia. Buenos días, Maje. Buenos días. Respiramos y comenzamos la conversación, ¿te parece? Vale. Me hubiera gustado tener en este programa a un médico que nos hiciera, bueno, que interviniera en la definición de lo que es la fibromialgia. Aquí hay un texto que fue publicado por la SER, Sociedad Española de Reumatología, que habla acerca de la fibromialgia. Dice que se trata de una enfermedad reumatológica caracterizada por un dolor difuso, o sea que afecta a todo el cuerpo, y difícil de explicar, ya que no se acompaña de las irradiaciones típicas conocidas por los médicos y utilizadas en la exploración de los pacientes para determinar su origen. Nunca se acompaña de signos inflamatorios. Es característico el dolor a la presión de 18 puntos, siendo necesario para su diagnóstico que el enfermo tenga positivos al menos 11 de ellos. Estos puntos se localizan en región cervical, occipucio, músculo trapecio, escápula, unión condrocostal, codo, cadera y rodillas. Es llamativa la respuesta exageradamente positiva a la mínima presión de estos puntos, denominados puntos gatillo, de forma que el paciente casi se retira ante el mínimo roce a la exploración. Casi la totalidad de los pacientes refieren alteraciones del sueño y, sobre todo, un sueño no reparador, siendo características las frases: me levanto como si me hubieran dado una paliza, o me levanto peor que me acosté. Además, se acompaña al cuadro de una sintomatología muy diversa: cefalea, mareos, visión borrosa, hormigueos por todo el cuerpo, estreñimiento, diarrea, dolores musculares, ardores, flatulencia, etcétera. En resumen, es un paciente con dolor importante en todo y con una forma de vida muy deteriorada, transmitiendo el problema a su entorno familiar. Ante este cuadro, lo más nefasto que le puede ocurrir al paciente es que se le diga que no tiene ninguna enfermedad y que lo suyo son todo nervios, ya que la fibromialgia es una verdadera enfermedad. Bueno, aquí habla de a quién afecta. Dice que hay un gran número de personas afectadas, calculándose en un 2% de personas mayores de 16 años, es decir, alrededor de 800.000 personas en España. Yo creo que esto dependerá de las personas que estén diagnosticadas, porque habrá muchas que aún estén a la espera de diagnóstico. Dice, bueno, creo que ya habla de consejos sobre cómo llevar la enfermedad y demás. Yo sé que tú, al igual que muchas enfermas de fibromialgia, estáis afectadas desde la niñez. Si quieres, antes de empezar con tu caso, quisiera leerte una carta que nos ha enviado Blanqui de Porriño, Pontevedra, que es la misma que nos ha enviado sus canciones. Ella dice que recuerda que los dolores le acompañaron desde pequeña. A los 7 años Me caí de una ventana, me rompí el cráneo y una clavícula. Estuve un tiempo inmovilizada. A mis padres les dijeron el día que ingresé que no contaran conmigo, pero gracias a un milagro puedo contarlo. No sé si en este momento cambió mi vida o si tú entraste en ella. Mi madre siempre decía que mi nombre debía ser María Dolores. Empecé a tener fuertes dolores de cabeza y aunque me hacían pruebas decían que no tenía nada para ver con mi caída. Años más tarde, los médicos me diagnosticaron migrañas y dijeron que eran hereditarios. Será verdad porque toda la familia de mi madre las tiene. Más tarde empecé a sentir otros dolores musculares, contracturas, cansancio, las muñecas se me abrían cada 2x3, dolores fuertes en la cara y mandíbula, que no me dejaban abrir la boca. Incluso quisieron operarme porque decían que tenía hipertrofia de cornetes. Los dolores seguían y aunque tomaba medicación no pasaba ni un solo día en que no sintiese esas terribles migrañas, llegando a echarlos de menos o ponerme nerviosa si no las notaba. No soportaba los ruidos ni la luz. Un día mi hermana me hizo un comentario: «Tus hijos juegan sin hacer ruidos». No me había dado cuenta hasta ese momento, pero era verdad. Ellos jugaban sin emitir ruidos, como hace el resto de los niños, porque se daban cuenta de que me molestaban. Empecé a tener dolores fuertes a la altura del esternón cada vez que aplaudía, que me dificultaba mucho la respiración. Lo resolvía yendo a masajes, pero cada vez eran más fuertes. El masajista me dijo que tenía que consultarlo, aunque tardase mucho tiempo en conseguir un diagnóstico. Empecé un largo recorrido de especialistas. Me decían que no tenía nada. Empecé a cansarme cada día más y llegué a pensar que era una hipocondríaca y una vaga. Hasta que un día el reumatólogo me diagnosticó fibromialgia. Por fin te encontré y pensé que al saber que eras tú la que me estaba haciendo la vida imposible, podría contigo, pero te apoderaste de mi cuerpo y de mi alma. Por tu culpa perdí mis 3 últimos trabajos y el inspector me mandó pedir una incapacidad. Me la denegaron y ahora estoy en el paro y a punto de quedarme sin subsidio. ¿Tiraré la toalla? No, no podrás conmigo. Recurrí al Tribunal Superior y conseguiré mis derechos. Dicen que eres una enfermedad invisible, pero haré que les quedes la cara y lucharé, no solo por mí, sino por todas las personas que sufren contigo y con tu prima, la fatiga crónica, que tú trajiste de la mano. No voy a dejar que acabéis con mi vida ni con mis relaciones personales. ¿Sabes lo que te digo? Que nunca borrarás la sonrisa de mi cara. Imagino, Maje, que todo esto que cuenta Blanqui es, bueno, está muy resumido. Creo que te suena todo de, bueno, que tú lo has vivido muy de cerca. ¿Cómo empezaste tú con la fibromialgia? ¿Cómo llegaste al diagnóstico? Pues, bueno, a mí me diagnosticaron fibromialgia en un principio, luego con otro diagnóstico. Pues para comparar, ya sabes que a veces cuando nos dicen una enfermedad es como que necesitamos también que nos vuelvan a decir que la tenemos, ¿no? En el segundo diagnóstico también me pusieron que tenía síndrome de fatiga crónica. Sí. Pues me diagnosticaron hace 3 años y medio o así, más o menos. Sí. En el 2006. Y luego posteriormente el diagnóstico comparativo fue en septiembre, o sea, uno fue en junio y el otro fue en septiembre del sí. mismo año, del 2006. Sí. Y bueno, pues lo que es desde cuándo recuerdo yo que tengo fibromialgia, pues ahora que la vivo día a día y estoy conmigo todo el día y estoy más atenta a qué me pasa o me pongo a veces a pensar en el pasado, en mi infancia, en mi adolescencia y creo que la padezco desde hace muchísimos años, ¿no? Sí. Pero bueno, claro, no antes ni se conocía, ¿eh? Ahora pues por lo menos sí que está muy nombrada la fibromialgia, mucho más que la fatiga crónica. Sí. Y es como más fácil diagnosticar, ¿no? Uh-huh. Pero me suena mucho todo esto que has leído, o sea, porque yo también he vivido una historia diferente, pero una historia parecida a la de Blanqui, ¿no? Sí, sí. También estoy en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en fin, uh-huh. Cosas muy similares. Sí. Antes de recibir el diagnóstico, bueno, tú, supongo yo que tú, al estar mal, al tener esos dolores, al sentir que tú tenías algo que bueno, que te hacía estar mal, supongo que como todas hemos tenido como un peregrinaje de médico en médico. Sé que hay un porcentaje muy alto de médicos que no creen en la fibromialgia, a pesar de que, bueno, de que está reconocida como enfermedad, aunque quiero que nos amplíes esto del reconocimiento de la enfermedad en España. ¿Qué ocurrió en tu caso? ¿Cómo fue todo el proceso? Pues yo sobre todo desde muy pequeñita, bueno, es que he sido deportista y muy imagino que siempre achacaba los dolores a los posteriores partidos, al cansancio físico normal que puede tener cualquier niño, ¿no? Sí. Luego ya pues salí mucho al campo, hacía lo que ahora llaman trekking, que antes no tenía ese nombre, ¿no? Sí. Y siempre notaba mucho, sobre todo más que dolores, era cansancio de pequeña, ¿no? Esa parte, y luego otra parte muy importante, que es lo que ha marcado también mi proceso con esta enfermedad, es la parte emocional, digamos, la parte de lo que, la definición que tú has leído antes. Sí. De depresión, ansiedad, todas estas cosas, pues desde muy pequeñita, desde muy pequeñita, yo acudí al psicólogo muy temprano, a los 15 años ya decidí, por voluntad propia, le pedí a mi madre que era muchos años viviendo con algo que no entendía y quería saber qué pasaba, ¿no? Pero no entendías a la... A nivel emocional, yo a veces, muchas veces me levantaba sin, quitando las circunstancias de la vida que a todos nos afectan más o menos, ¿no? O las sí. podemos llevar mejor o peor, ¿no? Sí. Pero sí que de alguna manera pues recuerdo muchas veces de levantarme con unas ganas de llorar tremendas sin aparentemente haber pasado nada el día anterior, ¿no? Ya, o, sí. Sobre todo de más mayor, cuando ya empecé a trabajar, era algo tan tan evidente, o sea, de coger el coche para irme a trabajar y pasarme medio viaje llorando y no sabía por qué. Ya, sí. ¿Sabes? Entonces, bueno, mi trayectoria luego fue, pues a raíz sobre todo de ese trabajo emocional desde muy jovencita, fue llevado, porque más siempre a mí me han dicho eso, lo de la carta de Blanqui, creo que la has leído, creo que has nombrado algo de eso. Sí. Que... Yo he tenido de mi entorno siempre el estímulo de que todo era psicológico, que estaba nerviosa, que era un poco, bueno, que era neurótica también, bastante, todos somos neuróticos, pero yo especialmente, sí. ¿no? Pero eso es lo que tú sentías, ¿no?, de ti misma. Estoy mal de la sí, cabeza... Sí, sobre todo los dolores vinieron mucho más tarde, ¿eh? Era sí. el cansancio y la parte emocional. Sí, sí. Mm. Entonces, bueno, pues trabajé mucho sobre ello, ¿sabes? Mucho, no solamente con psicólogos individuales, que es temporadas que sí, temporadas que no. Cuando yo veía que había algo que no funcionaba, pues volví otra vez al psicólogo, ¿no? Por mi propia iniciativa, digamos, sí. ¿no? Luego ya, pues... continué investigando, ya me puse en cursos de formación para crecimiento personal, pues hice formación de la Gesta, luego he hecho cursos de constelaciones, bioenergética, o sea, un poco de todo, sí. porque para mí ha sido siempre la búsqueda más, más cercana que luego me ha conectado con mi cuerpo, o sea, pues sí. empecé por la parte emocional sí. para conectar con mi cuerpo, saber qué le estaba pasando, no solamente a nivel emocional, sino a nivel de cansancio, de que siempre tenía alguna tecla, no sabía por qué, en fin, pero, entender un poquito más. Sí, ¿no? Pero y todo esto antes de tu diagnóstico, ¿verdad? Sí, antes de mi diagnóstico. Sí, o sea que entonces... tú ya ibas preparada, un poco... Sí, claro, digamos que fui un poco investigando por mi cuenta, por sí. algo que además... sobre todo para mi entorno era muy raro, o sea, era muy raro que yo me dedicase a hacer cursos y cosas y siempre en psicólogos y cosas, sí, ¿no? Pero sí, era una necesidad. Mi camino. Claro, era tu necesidad, una necesidad, sí. sí. Uh-huh. Para entender más lo que le pasaba a mi cuerpo. Sí, sí, sí. Y bueno, pues antes del diagnóstico sí que fue diagnosticada porque hubo ya una temporada que ya estaba, claro, caóticamente mal. Sí. No solamente por las enfermedades o las cosas físicas que me pasaban, sino por la parte emocional que estaba, que cada vez entendía menos lo que me pasaba. Entonces me diagnosticaron después de... Pues era... Yo había empezado a trabajar de maestra. Yo soy maestra. Sí. Y había empezado ya a trabajar de maestra. Bueno, evidentemente también tenía circunstancias en la vida en ese momento que me hacían tirar mucho más por la parte emocional más que por la corporal, ¿no? Sí. Entonces me diagnosticaron finalmente depresión. Eso sería pues hace 11 años o así, 11 sí. años me diagnosticaron depresión uh-huh. y me estuvieron tratando durante 2 años para la depresión, pues me dieron antidepresivos y ansiolíticos que yo, como no me han sentado muy bien los medicamentos, los ansiolíticos que enganchan más que los antidepresivos, sí. pues de alguna manera los evitaba, intentaba paliarlo. Hasta entonces, o sea, yo siempre he paliado todas las cosas con cosas naturales, pues, sí, a base de jalea real, sí, cosas así, porque era lo que mejor me sentaba, siempre me ha sentado más lo natural, ¿no? Lo mejor. Y bueno, 2 años de diagnóstico de depresión, me estabilicé, entre comillas, a nivel emocional, pero bueno, mi cuerpo iba a su rollo, continuaba con sus cosas, sus síntomas. Sí. Antes de todo esto, yo recuerdo de haberme cambiado el colchón cuando vivía en casa de mis padres, porque desde muy pequeñita no sabía qué le pasaba a mi colchón, que siempre me levantaba a balda. Sí. Sí, lo del colchón es que es muy significativo. Yo pasé mucho tiempo buscando un colchón y no es el colchón, soy yo, claro. Sí, claro. Luego descubrí que era yo, ¿no? Bueno, ahora tengo un colchón que desde que estoy viviendo en mi casa ahora, ¿no? Aunque me levante balda, es mi... Ay, me arropa mucho. Es como que no es lo mismo tampoco, ¿eh? Sí. O sea, el colchón influye. Aunque te levantes balda, influye mucho un buen colchón. Sí. Que se te acople al cuerpo y a lo que... Bueno, cada uno tenemos nuestras necesidades, pero sí que influye. Sí. Y bueno, pues después de este diagnóstico de depresión, pasaron los años también, yo continué con más teclas, físicas, siempre médicos, pues es que he visitado tantos médicos, claro, como cualquier enfermo, ¿no?, de distintas especialidades. Sí. El siguiente diagnóstico, digamos, más evidente fue uno de los médicos que visité, bueno, también he estado tratada por alergias. Uh-huh. Que también estuve, creo que fue antes de este diagnóstico de depresión. Exacto, antes de este diagnóstico de alergias cada vez más fuertes, ambientales, que luego me produjo asma alérgico. Uh-huh. Mejoré muchísimo, pero claro, cuando yo ya estaba con ese tratamiento, digamos que la parte emocional la trabajé mucho. Uh-huh. De hecho, ahora cuando voy anualmente a la alergóloga, está muy alucinada porque claro, yo tenía asma alérgico y yo no me tomo nada. Sí, sí. Y me dice que ¿qué hago? Y digo, nada. Sí. Simplemente mucho trabajo emocional, que sé que me ha mejorado muchísimo. Uh-huh. Y ese asma pues ha desaparecido prácticamente. No me tomo ni Ventolin ni... En fin, Entonces, ya te digo, primero el diagnóstico de la alergia, luego diagnóstico de depresión. Sí. Y luego vino el neurólogo, porque empecé a tener unas migrañas muy, muy fuertes. Uh-huh. Con pérdida de visión, sí, luces, bueno, algo muy exagerado, ¿no? Sí, durante varios años aguanté, como siempre, y luego ya fue algo que ya no pude más y visité al neurólogo. Entonces él me diagnosticó migrañas crónicas, no sé qué, me estuvo dejando también, me cambió, de hecho, yo aún estaba con el antidepresivo anterior por la depresión, creo, uh-huh, y me cambió a otro antidepresivo, me dio unas pastillas para las migrañas, mejoré mínimamente, pero al mismo tiempo también estaba yo haciendo mi trabajo emocional. Trabajé mucho en esa época la parte de somatización de las enfermedades. En este caso trabajé mucho mis migrañas, sí, con visualizaciones, bueno, y mejoré muchísimo, no solamente por la medicación, sino por ese trabajo que creo que yo personalmente me asombré mucho de cómo mejoré gracias a ese trabajo, ¿sabes? Uh-huh. Y luego ya después de muchos años continué con más teclas y continué investigando yo por mi cuenta, pues ahora que tenemos internet, sí, es como la enciclopedia andante, ¿no? Sí, es una sí, maravilla, la verdad. Para mí es imprescindible, sí. Sí, creo que por supuesto seleccionando lo que quieres buscar, ¿no? Sí, y comparando unas noticias aquí y allá, en fin. Sí. Y bueno, pues por eso, por otra por una persona especial que estaba en ese momento en mi vida, ¿no? También le di muchas vueltas al tema de la fatiga crónica. Yo casualmente también conocía a una chica con fatiga crónica años antes. O sea, como que la vida poco a poco me iba llevando a esto, ¿no? Sí. Entonces investigué y acabé en un médico general en una de mis crisis, digamos, de cansancio, de no saber lo que me pasaba, de aparte también tocarme la parte emocional. Sí. Pues llegué a un médico generalista con la... pues eso, con la intuición y con el autodiagnóstico o propuesta de a ver si podía ser esto, ¿no? Si podía ser la fatiga crónica. Sí, porque tú ya te... ya yo sé que tú eres una persona, bueno, pues que eres muy inquieta y que te gusta saber mucho, investigar y demás. Entonces tú ya sospechabas que tenías síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, ¿no? Entonces, fibromialgia no. La había habido muy poquito, la había ido más por esta persona que estaba en mi vida en ese momento. Sí. Y bueno, pues no había leído algo, pero para mí era para mí siempre ha sido el síntoma más característico, la fatiga. La fatiga, tremenda. Bien. Entonces siempre he tirado mucho más por el síndrome de fatiga crónica y he investigado mucho más por esto, ¿vale? Sí. Y bueno, pues cuando llegué a la consulta él me dijo que la fatiga crónica no existía, cuando es una enfermedad que está reconocida por la OMS, fue el año 89, anterior a la fibromialgia, que está reconocida por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el año 92, posterior, y me derivó y me dijo que lo mío podía ser fibromialgia, que conocía a la reumatóloga, que trabajaba muy bien en Valencia y que había diagnosticado muchos casos y que me derivaba a ella. Qué curioso. Perdona, qué curioso, Maje. Este médico no creía en el síndrome de fatiga crónica, sin embargo, sí que creía en la fibromialgia. Sí. Para mí y además reconocido, ya ves que uno anterior a la otra y con mucha más base científica la fatiga crónica que la fibromialgia. Sí, fíjate, o sea que yo, bueno, no... Bueno, no se entiende muy bien, pero bueno. Sí, continúa. Es así, ¿no? Y bueno, pues nada, esta reumatóloga, que luego me enteré también que era una de las reumatólogas que estaba en la Asociación de Fibromialgia de Valencia, que era una de las que derivaban o que recomendaban y tal, ¿no? Bueno, pues esta doctora, que no voy a decir el nombre, prefiero nombrar a las personas que me han ayudado en este proceso. Muy bien. Y en este caso esta mujer me ayudó poco, ¿no? Fue bastante... No sé si calificarla como... Bueno, voy a cambiar la palabra. Deshumanizada. Que creo que es una característica que a muchos médicos les... dan poca psicología en la carrera de medicina, ¿no? Sí, sí. Y es fundamental para el trato con cualquier paciente. Porque se supone que los pacientes, tengamos lo que tengamos, nos lo inventemos o no, vamos porque estamos preocupados y sentimos algo en nuestro cuerpo o en nuestra mente. Sí. Y creo que lo fundamental que un médico, aunque desconozca la enfermedad o nunca haya oído hablar o piense que estás una hipocondríaca, al menos es acoger a la persona que va a tu consulta para... Yo también lo creo. Evitar el nombre, ¿no? Muy bien. Pues esta mujer me diagnosticó, me hizo primero una serie de preguntas, no me dejaba hablar. Ella era la que imponía un poco su criterio, en fin. Y finalmente, pues después de la batería de preguntas que me hizo, descartó que tenía fatiga crónica. Que luego pues me la volvieron a síndrome de fatiga crónica, que luego me la volvieron a diagnosticar, porque una de las características de la fatiga crónica es la febrícula, o sea unas décimas de fiebre, y yo es algo que suelo tener habitualmente. Entonces bueno, la mujer esta me hizo la batería de preguntas y me hizo la exploración correspondiente con la que tú has citado antes, ¿vale? Con los 18 puntos gatillo que se miden. Y bueno, pues finalmente, ya cuando me vestí, ya me dijo, bueno, tú lo que tienes, no tienes fatiga crónica, es fibromialgia, y te voy a recetar tal, tal, tal. Me mandó 5 medicamentos. Yo salí un poquito en estado de shock, porque la señora es que cuando me lo dijo ni me miró a la cara. Sí. Y dije, en estado de shock, pero al mismo tiempo, ¡ay, qué bien! Sí, estoy loca. La alegría que te da. Todo lo que he vivido durante años existe, ¿no? Sí. Tiene un nombre. O sea, fue como una sensación muy contradictoria de felicidad. Sí. Al mismo tiempo, como, ¿qué me han dicho? ¿Qué es esto? Además, yo esto no lo conocía casi. Yo conocía más lo otro, ¿no? Sí. Pero bueno, pues tuve mi proceso de como todos y como toda la gente que pasamos por cuando nos ponen una etiqueta, sea de la enfermedad que sea, el proceso de aceptación de que tenía una enfermedad crónica. Y empecé con el, pues como buena paciente empecé con la medicación que ella me dio. Yo que siempre y toda la vida he sido más bien de medicina alternativa por los conflictos que tengo con los químicos, sí, ¿no? Y siempre me ha ido muy bien, cosas naturales, no solamente de homeopatía, también he utilizado flores de Bach, o sea, un poco de todo, ¿no? Sí. No todo me ha ido bien, evidentemente, según el grado que he tenido. Sí. Pero bueno, y en este caso, pues como me lo dijo así y tal, como que digo, bueno, voy a probar, aunque me siente mal, voy a ver qué tal me va, ¿no? Claro. Aguanté, no llegó al mes con la medicación, que eran 5 medicamentos diferentes, entre ellos pues había antidepresivo, ansiolítico, un inductor del sueño, un antiinflamatorio, y alguna crema local y bueno, baños en la bañera. En aquel entonces yo había hecho ya la reforma de mi casa y no tenía bañera. Vaya. Entonces los baños tenían que ser en la piscina, en agua un poco fría, porque la piscina aquí iba estaba fría, pero bueno, yo cumplí, ¿no? No me podía levantar de la cama ni del sofá durante ese primer mes, ¿no? O sea, fue fatídico ese primer mes y decidí por mi cuenta. Yo siempre he escuchado mucho a mi cuerpo, he aprendido también mucho con ese trabajo emocional y luego corporal, a escuchar mucho lo que mi cuerpo decía. Sí. Y mi cuerpo pues me dijo intuitivamente que esto no me sentaba bien, que había que buscar otro camino. Siempre en mi proceso se ha basado mucho por aparecer una dificultad, en este caso a nivel de diagnóstico o de medicación, y buscar una opción. Sí. ¿Sabes? Uh-huh. Y sobre todo en la parte así judicial, que también tiene su historia. Sí, ya llegaremos a ella. Sí. Porque también... Y bueno, pues nada, cambié de opción. Busqué otro diagnóstico comparativo para ver si realmente era cierto lo que me pasaba, porque no entendía que con la medicación que me había recetado la especialista en fibromialgia, sí, estaba yo peor. Claro. Y bueno, pues diré otro reumatólogo, que es el que me lleva actualmente, que, uh-huh, que bueno, estoy muy agradecida, a él sí que lo voy a nombrar, porque tiene un trato muy, muy humano conmigo. De hecho, a veces me considera como si, el trato es como si fuera su hija, ¿no? No sé, eso para mí creo que es fundamental, fuera de que mejoremos físicamente o no. Sí, ¿sabes? Lleva razón, sí. Y bueno, él es el doctor Gracia, trabaja... Bueno, yo soy como soy, actualmente soy funcionaria, pues está dentro del seguro al que puedo optar. Y bueno, muy contenta por el trato que tiene conmigo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como todos los reumatólogos, pues es lo que pasa, que a veces se basan mucho en todos los estudios que llevan actualmente, y él también pues me receta medicina alopática, ¿no? Sí. Medicina química. Sí, lo que de la que yo no puedo tomar, claro. Entonces él lo sabe, que yo también al mismo tiempo trabajo con otra médico naturista que trabaja, uh-huh, también con otro tipo de medicina. ¿Y a él qué le parece? ¿Tolera esto? Muy bien, ¿sí? Muy bien. O sea, él lo... claro, al ver que yo... Además, yo... Mira, lo que nos pasa a toda la gente de fibro, que como es una enfermedad que se desconoce aún las causas, sí, cómo tratarla y tal, pues digamos que somos un poco conejillo de indias, sí, de muchos... De las empresas farmacéuticas incluso, ¿no? Sí. Entonces, van probando con lo que a algunos le va bien y... Entonces yo he probado mucha medicación diferente. Y él me ha ido dando alguna medicación que yo, al escuchar mi cuerpo, decía, mira, es que esto me pasa tal. Sí. Y yo aguantaba porque me decía, no, espérate, que son los principios. Pero luego ya cuando le decía, mira, es que no puedo, ¿no? Uh-huh. No, tranquila, tal, pues sigue con... Si lo otro que estás tomando te va bien, sigue con lo otro. O sea, sí, que, tu bienestar, que no, vamos, que es así, el bienestar tuyo, que claro, yo creo que es lo más importante. Hablando de esto que te dices tú de tu doctor, que a mí me parece... Bueno, yo me quito el sombrero ante él, porque ole, hay muchas personas que van con fibromialgia, llegan a la consulta y el médico, bueno, pues se ríen porque no creen que exista esta enfermedad, que es algo de cabeza, que es algo que nos inventamos. Comentaba un doctor no hace mucho, un reumatólogo, que tenía muchos compañeros que la negaban, que no querían ver que existía la fibromialgia porque no había, no tenían, bueno, aparte de pruebas científicas, no tenían ninguna manera de poder ayudar al paciente, y era una manera de quitárselos de encima. Es, uh-huh, decir, yo me río, yo no lo creo porque no tengo herramientas para ayudarte. Sí. Que bueno, uh-huh, que no es justificable que tú llegues a una consulta y se rían de ti, o te digan que eso no existe, o que te digan que estás loca, o bueno, no es justificable, pero bueno, de alguna manera también hay una pequeñita parte que deberíamos entender. Uh-huh. Aunque la... Sí, mira. Sí, dime. Yo, claro, es que he pasado con tantos médicos y con tantas cosas diferentes, sí, que te diría. Sí, sí. Me ha venido un caso de lo que tú dices, de reírse, ¿no? Bueno, yo he tenido un proceso muy largo de médicos y aún sigo en ello. Sí. Sí que es cierto que muchos de ellos, por esta falta de información, porque realmente en la Facultad de Medicina no se da actualmente en España, no sé, imagino que ya lo incluirán como algo importante, ya no lo sé actualmente, pero sí que es cierto que muchos de ellos ni la han oído nombrar cuando estudiaban, ¿no? Entonces eso que puede crear cierta impotencia. Entonces a mí sí que me hace a veces ponerme en el lugar de ellos. De hecho, yo he cambiado mucho mi actitud con respecto a cuando iba al principio, cuando voy ahora, ¿no? Sí. Es evidente, los últimos médicos que me han visitado, pues hace un poquito con la rehabilitadora que llevaba, o sea, era muy divertido. Cuando llegué allí le conté todo mi retahíla de médicos, ¿no? Y le contaba así riéndome cosas, ¿no? Y de repente me dice, es increíble, ¿no? O sea, algo así como, veo que te sabes todo y que encima no pasa nada y pues sí, o sea, es que además ellos te lo agradecen. Ya, ¿sabes? Ya. De alguna manera, yo creo que también hay que comprender ciertos... ciertas posturas de ellos, ¿no? De su impotencia ante la cantidad de gente que está surgiendo ahora. Son enfermedades emergentes, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, sí que me ha venido a la mente, pues no sé si fue, creo que fue el año pasado o así, una de las veces que yo fui a urgencias. Esto lo puse, bueno, yo tengo un blog, ya hablaremos acaso luego de... Sí, sí, eso que no se nos olvide el blog, sí. Pues llegué a urgencias, además llegué como un día normal porque necesitaba un papel para otra cosa, ¿no? Una cosa importante de un juicio que tenía y que me habían llamado como testigo, pero yo en las condiciones en las que estaba física realmente no podía asistir porque encima no era en Valencia, era fuera de Valencia. Uh-huh. Y por supuesto no se me recomendaba de ninguna manera en ese momento como estaba desplazada. Entonces fui a urgencias simplemente para encontrar ese papel, digamos, que dijera que yo en este momento no podía desplazarme, por supuesto coger yo el coche, etcétera, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué le digo yo al médico de urgencias? Y digo, pues nada, lo que me pasa todos los días, pero como estoy tan acostumbrada, no sí, sé, ¿no? Sí, sí, que no vamos. Llegué a urgencias, sí. Que me acompañó una amiga porque por supuesto ese día no podía yo conducir. Y nada, pues yo inocente de mí, ahora ya no lo digo casi nunca, ¿no? Pues nada, empecé a decir más o menos los síntomas que tenía, tal, lo que tengo habitualmente y lo que ya has hablado antes, ¿no? Sí. Y bueno, pues después de un tiempo, cuando ya yo el tema de la fibromialgia, la fatiga crónica y los rasgos de sensibilidad química múltiple, suelo evitar decirlos hasta que no llega el momento indispensable, es decir, hasta el final, y si es posible no lo digo, sí, ¿vale? Sí, cuando sí. voy a urgencias. Uh-huh. Y cuando ya llegó, bueno, a ver, enfermedades que padece, tal, pues le digo, fibromialgia y fatiga crónica que tengo diagnosticados y, bueno, rasgos de sensibilidad, ¿no? Sí. Entonces el médico que estaba con la enfermera, se miraron entre ellos, se rieron, el médico con más evidencia, ¿no?, con más carcajada, y me miró y me dijo, ¿tú te lo crees? Yo le dije, bueno, hay algunos papeles que lo dicen, y yo lo vivo en mi cuerpo hace muchos años, ¿no? Y su contestación me dice, yo creo que ves mucho House últimamente, ¿no? Bueno. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, sorprendentemente ese día salí de esa consulta, que yo pensaba que no tenía nada. Sí. Salí de esa consulta con collarín, ¿no? Vaya. El chico que, bueno, el médico que me atendió se quedó alucinado cuando vio mis cervicales de la columna. Uh-huh. Me derivó luego a hacerme una resonancia, salió que tenía una hernia y 3 protrusiones en la columna, en fin. Pero que, estas cosas que estás como acostumbrada, sí, tanto. Exactamente. Eso es lo que yo te quiero. No pasa nada. Sí, como que no vas a urgencias porque es lo que te pasa siempre, sí. Y un día te pasa algo grave. Sí. Bueno, grave, sí, te pasa en este algo. En caso no iba por lo que me pasaba. Sí, iba sí, por sí. Otra cosa, claro, vez, sí. Pero como estás tan acostumbrada al dolor, pues no sí. crees necesario sí, que sí, te haga sí. ninguna prueba. Y claro, luego vas al médico y te dicen, pero qué barbaridad. Sí, sí, es curioso y es así. Mm. Y es así. Claro, y además en este caso en concreto, o sea, en esta anécdota que me pasó fue como que se ve la parte de los médicos que no creen en la fibromialgia. Sí. Y las risas correspondientes que continuamos recibiendo aún, ¿no? Pero al mismo tiempo la realidad que existe, ¿no? Sí, y que no, empiezan no. a creérselo un poquito más cuando ven algo evidente, como es una columna con una serie de lesiones, ¿no? Sí. Uh-huh. Cuando hay pruebas, pero, cuando hay pruebas que se palpan, que se tocan. Exacto. Yo, mira, quería puntualizar una cosa que has dicho antes con respecto a la definición de la SED, que hay una cosa que era, además ahora hay bastantes investigaciones desde hace años también. Sí. Que ellos creo que no lo han comentado, yo sí que lo he oído en algunos médicos, y sí que además ahora está muy extendido. Es el tema del dolor, o sea, este dolor generalizado que tenemos, o sea, sí. No solamente es por el hecho, se supone que no hay lesiones, ahora sí que es cierto que hace más de un año hay un equipo de Extremadura que hizo una investigación que sí que se han encontrado 4 marcadores inflamatorios en sangre, sí. Que aún no está, digamos, todo esto, o sea, todo esto que digo lo baso por artículos encontrados que luego los he ido publicando en el blog. Uh-huh. Y luego otra cosa importante que decía con respecto al dolor generalizado es que realmente hay muchas investigaciones que están descubriendo que no tiene que ver exclusivamente con el sistema óseo articular, sino que hay una respuesta del sistema nervioso. Uh-huh. Que de alguna manera nos en concreto 2 neurotransmisores uno es la serotonina y el otro es que, ahora ya sabes, la memoria, no recuerdo bien el nombre, pero sí que lo tenía por ahí antes y se me ha olvidado, ¿vale? Bueno, en tu blog está, ¿no? Lo tienes... Sí, es posible, sí. Bueno, sí. Pues la serotonina en concreto es muy importante, que digamos que impiden esta conexión bien en el sistema nervioso con lo que también, bueno, con otra sustancia que se llama la sustancia P, que eso ya sería entrar en más cosas científicas, ¿no? Sí. Que nos impiden captar bien, o no sé cómo decirlo, que esas señales lleguen bien o con normalidad el dolor. O sea, por eso tenemos un umbral del dolor, sí, mucho más frágil que cualquier, sí, persona normal. Por, sí, eso nos duele todo mucho más, por eso, uh-huh, cuando nos aprietan es todo mucho más doloroso. Sí. Porque realmente hay unos neurotransmisores que no hacen bien su función, uh-huh, químicamente hablando, dentro del cuerpo, ¿sabes? Sí. Y el tema de la serotonina es que no se me quería olvidar porque creo que es algo importante. Mucha gente que tenemos fibromialgia, uh-huh, creo que es muy importante que empecemos a pedir, yo ya lo hago hace años, por eso también el tema de la parte emocional, el tema de que nos dicen que somos depresivas, porque esta sustancia, en concreto la serotonina, es una sustancia que se llama coloquialmente la hormona de la felicidad. Sí. Y a mí cuando me diagnosticaron depresión, como si no existiese esto ni nada, ¿no? Uh-huh. Y de hecho mi psiquiatra, las últimas veces que fui, es como que no le diese importancia, pero esta sustancia es importante para cualquier tipo de diagnóstico ansiolítico, depresivo, etcétera, ¿no? Sí. Ya han descubierto que la serotonina, uh-huh, es fundamental para saber para casos de fibromialgia. Entonces, es fundamental que la gente que tengamos diagnosticado fibromialgia, en nuestras analíticas, pidamos que nos saquen la serotonina. Uh-huh. Fundamental, porque de alguna manera nos van a indicar, con este indicador, es saber cómo está nuestra química y cómo responde nuestro cuerpo a este dolor, a estos problemas que tengamos emocionales, al sueño, que también facilita el sueño, o sea... Es básica esta sustancia. Uh-huh. Creo que es muy importante que cada vez que vayamos a un médico, lo que nos pidan habitualmente, y la serotonina. Bien, yo me lo anoto también porque a mí nunca me han examinado la serotonina. Es muy importante. Yo cuando descubrí, cuando ya empecé a pedir la serotonina, que la psiquiatra dijo que me miraba un poco como una loca más, ¿no? Sí, pero bueno, por lo menos que te miren, sí, como loca, pero que te hagan caso, sí, pues sí, ya, sí, está, cada uno que piense lo que quiera. Claro, ¿no? Y bueno, para mí fue una luz más porque hay unos índices que te dicen más o menos la normalidad en la que tiene que estar la serotonina, ¿no? Sí. Los índices, bueno, son de 40, 60, 200, ¿no? Uh-huh. Yo la primera vez que me lo saqué lo tenía 7. ¡Qué barbaridad! ¿Sabes? Entonces, eso es muy significativo saber, porque tu cuerpo, de alguna manera, o sea, te está diciendo que, aparte de todas las historias, hay algo químico que no funciona. Uh-huh. Y además, de hecho, los medicamentos actuales que más se están dando en la actualidad, en el día de hoy, son unos antidepresivos que son como recaptadores de serotonina y de la otra sustancia que no recuerdo el nombre, sé que empieza por N, ne algo, no sé, ¿vale? Ya, ya. Entonces es muy importante porque sí que están viendo que de alguna manera esto mejora todos, parte de nuestros síntomas. Bien. Ya que la medicina alopática se dedica un poco a parar síntomas más que a curar, ¿no? Sí, de sí, momentos, sí, así. Sí. Pero creo que es muy importante esto de la serotonina. Ajá. Uh-huh. Y no sé por dónde íbamos ya. Porque... bueno, pues al diagnóstico, ya tuviste el diagnóstico, nos has hablado de uh-huh, bueno, de cómo fuiste a urgencias y se, sí, rieron y, sí, y bueno, y ya está. Pues luego ya, una vez el diagnóstico, yo estaba trabajando. Yo, sí, eso es, siendo maestra, sí, desde los 25 años empecé a trabajar de maestra. Y tú tenías dolores, tú, sí, estabas muy cansada. Cuando no sabía nada, yo continuaba trabajando igual y viviendo igual, haciendo las cosas igual y continuaba haciendo deporte igual, me cansaba, sí, más, pero yo continuaba. Sí, continúas, continúas, hasta que llega un momento, claro, que dices, no puedo más. Claro, hasta que peté. Uh-huh. Y entonces, cuando peté después del diagnóstico, pues empecé a trabajar contra la ilusión del mundo, sí, pero me di cuenta ya después de un mes que, claro, ya había petado demasiado, ya había... Mi cuerpo ya me está diciendo que ya eran muchos años, sí, de sobreesfuerzo. Perdona, eso es lo que nos suele pasar, que en un principio lo que hacemos es que tiramos, aunque ya no podamos más. Claro, es que ten en cuenta que yo me he pasado de muchos diagnósticos en diagnósticos. Ya. Y hasta que de repente no me dijeron, ¿tienes esto? Sí. es como decir, bueno, realmente todo lo que he vivido y todo lo que todo el sobreesfuerzo que he hecho en mi vida, sí, ahora ya lo tengo. O sea, ahora ya puedo de alguna manera justificar que me pasa algo. Con lo cual, a las administraciones, sí, incluso al trabajo, sí, sí, a los demás, en fin. Uh-huh. Pero bueno, hay un inconveniente, que es que esta enfermedad se la cree muy poca gente, y ahí entran la gente del entorno cercano, sí, la administración, sí, española, bueno, y la familia, que también es, etcétera, muy doloroso, es efectivamente, ¿no? La incomprensión, las personas cercanas, sí, las parejas, los amigos, sí, sí, es, sí, especialmente como, sí, me han puesto una etiqueta, sí, pero sigo sin existir, sin estar enferma, ¿eh? No sin existir, perdón, sí, sí, sin estar, sí, considerada con una enfermedad crónica. Que en mi caso, actualmente, yo sí que he visto mi proceso y sí que veo que estoy mucho peor de lo que estaba hace, por ejemplo, 3 años desde el diagnóstico. Sí, uh-huh, que lo he vivido, ¿eh? Sí. Y bueno, pues entonces decidí proponerme pedir una baja, porque, sí, ya no podía más. Yo había pedido anteriormente, cuando me diagnosticaron depresión, una baja, pero de 1 mes o 2 meses, y el resto he continuado trabajando igual. Bueno, luego tuve una lesión de pie, pero bueno, sí, bueno, escasos meses, por cosas muy puntuales, sí, pero yo continué trabajando igual, aunque me moría. Perdona, había días que tenía que llamar al trabajo antes de que me diagnosticaran. Oye, que no puedo, de verdad, que no sé qué me pasa hoy, que, sí, estoy devolviendo, en fin. Uh-huh. Como pedía un día y continuaba, sí, y así durante años, sí, y años, ¿no? Perdona, Maje. Antes que continúes con esto de la baja, que es algo muy muy interesante y de lo que tienes que hablar pues ampliamente, me gustaría que sacáramos un tema muy importante, que es el tema de la incomprensión. Hemos, sí, hablado de la incomprensión de nuestros médicos, y próximamente vas a hablar de la incomprensión de los organismos oficiales y demás, sí, pero me gustaría que habláramos de la incomprensión de nuestra propia familia, de nuestros amigos. Creo que es un tema muy muy doloroso, incluso más doloroso que la incomprensión de fuera. Sí. Sí, bueno, no sé qué contarte. Claro, yo en mi proceso he tenido muchas despedidas, y bueno, sí, con el tiempo me he dado cuenta que el haber tenido muchas despedidas me ha permitido tener muchos encuentros, ¿no? Que eso es lo positivo que saco de la parte de superación o de positividad de todo esto, ¿no? Sí. Yo empecé con las despedidas con los amigos, claro, los amigos es como que esta siempre está mal, esta no sé cuántos. Sí, sí. Sí, es como si dijeran, bueno, es que esta no quiere venir ya conmigo, esta chica ya no quiere salir porque, bueno, pues sí, no les gustaremos y tal. Claro. Sí, como que no entienden que tú tienes una enfermedad crónica y que aunque aparentemente tengas muy buen aspecto, porque eso es algo muy bueno y muy positivo, decir, pero qué bien estás, y si yo te veo, sí, fenomenal. Sí, sí, sí, que sí, en un principio eso te repatea los hígados, pero, sí, luego ya vas con el tiempo, te vas, sí, dando cuenta de que, bueno, ¿por qué no? Claro que estoy bien, claro que estoy guapa. Claro. Pero claro, eso ante los demás, bueno, pues no se comprende, no se entiende. Entonces sí, hablas de sí, de los amigos, o sí, o de cómo alguien, sí, exactamente, de los amigos, cuando las despedidas de las que tú hablas, o cómo cuando tú explicas cuál es tu estado a una amiga o alguien cercano a ti, y al día siguiente, aparentemente te han entendido, pero al día siguiente, sí, te llaman para prepararte un plan de, sí, por la, sí, mañana, sí, sí, sí, ir al rastro, luego vamos a comer, luego nos vamos a de compras, y luego por la noche, sí, nos vamos a cenar. Un, sí, plan que tú imposible puedes hacer. Sí, sí, sí, sí. Sí, claro, bueno, de los amigos y de todos en general, sí, ¿no? A la pareja también yo creo que es un punto básico. Sí. Yo actualmente no tengo pareja. En el momento de diagnóstico había alguien muy especial, que bueno, pues se fue alejando porque empezó a cansarse, o no sé cómo explicarlo, ¿no? De que yo estuviese siempre enferma. Sí, sí. Es así, ¿no? Estaba siempre enferma, con dolores, con cosas, y era como que yo era una hipocondriaca. Casualmente esta persona trabaja dentro del mundo, no de la medicina, pero sí de la terapia la terapia corporal, en fin. Es como muy, también muy paradójico, pero es así, ¿no? el cómo entiendes una enfermedad cuando la vives y el cómo entiendes una enfermedad cuando te hablan de ella también, ¿no? Sí, claro, nada que ver. Y bueno, pues no sé, es difícil. O sea, yo comprendo, y esto lo dije una vez en una entrevista que fue malinterpretado luego, ¿no? Que comprendo que es muy difícil para la persona que tienes más cerca ponerse en el lugar de la otra persona. Sí. Y en su momento en la entrevista dije que es difícil, o sea, si es difícil para una familia, para un padre, para una madre, es difícil para cualquier persona cercana, es que no sé, creo que es muy difícil entender sí. lo que siente la otra persona corporalmente, ¿no? Sí, yo también creo que es muy difícil. Pero de todas formas siento que ahí hay mucha parte nuestra, mucha parte de nosotros, de los propios afectados, ¿sabes? Del cómo también informamos, del cómo lo vivimos nosotros, del cómo, a pesar de que nos digan un día estás guapísima, no se te nota nada, o te digan, ay, yo tengo una amiga, el otro día estoy hablando con una amiga de fibromialgia y estaba tan mal, y te miran a ti como diciendo, no, tú estás maravillosamente, ¿no? Sí. Es como que a mí ya no me afecta, te lo juro. Es como, qué guapa que estás. Digo, ¿de verdad? Sí. Es una alegría cuando me lo dicen. Sí. Porque es que casualmente los amigos que son, bueno, los amigos que mantengo ahora, que, bueno, son como mi sostén, ¿no? De amigos y demás, ¿no? Mm-hmm. Son como mi familia especial. Es como... Ay, se me va a veces... Bueno, se me va, ya sabes, la fibroniebla, se me ha ido. Sí. Sí, es como que al principio yo... Sí, que al principio nos sentimos como atacados, ¿vale? Sí, porque sí. Teóricamente es un signo más de que no se nos ve. Sí, sentimos mucha... Porque como estamos maravillosamente sí. bien, yo estoy divina de la muerte. Sí. En esta famosa entrevista que digo que hubo malas interpretaciones. Sí. De hecho, la productora de la cadena en cuestión me dijo que cuando me presentó, la otra compañera, Amparo, me dijo, ah, pero tú también tienes, y el comentario suyo fue, o sea, no lo digo en plan de destacar mi físico, porque no pretendo, ¿no?, sino un poco la paradoja, ¿no? Uh-huh. Ay, chica, pero si estás para modelo de pasarelas, y yo, pues sí. Sí, pues sí, la verdad es que sí, y me alegro muchísimo, ¿sabes? No, es así, de hecho, mis amigos que llevan tanto tiempo y que me conocen desde antes del mucho antes del diagnóstico, ¿no? Uh-huh. Me dicen, es que ahora te veo tan bien, me dicen, te veo tan bien, pero no solamente físicamente, bueno, ahora me ven muchos muy delgada, que he adelgazado muchísimo, sí, pero me ven muy bien, ¿sabes? Y yo hasta me veo en el espejo y digo, si es que... Sí, sí, es que estoy bien. Sí. Es así, ¿no? Sí, hay... Pero sí que comprendo que hay, que aquí ha habido un cambio fundamental en mi visión. Sí. Eso... Fuera de que... la incomprensión la continúo teniendo, ¿eh? Sí. Eso es así. La incomprensión, la indiferencia, las despedidas... eso, o sea, hasta... Es curioso porque esto yo creo que no solamente pasa con nuestro entorno cercano, que teóricamente... pues esperamos que nos comprendan más, sino yo que ahora, desde hace ya tiempo, desde el diagnóstico sobre todo, que me relaciono más con gente afectada, antes sí. siempre ha sido mi vida relacionada con gente sana, a todos sí. los niveles, ¿no? Sí, sí. Quitando pues gente enferma que ha caído enfermos en mi familia, con incluso pues eso, enfermedades graves como cáncer, ¿no? Pero quitando eso, mi relación siempre ha sido con gente sana. Y ahora que me relaciono con mucha gente afectada, de fibromialgia, de fatiga crónica, de sensibilidad, hasta entre los propios enfermos es como que desconfiamos del otro. Sí, es cierto. Si te ven tan bien, con la sonrisa puesta, sí. y que a pesar de que yo a veces te lo juro que hoy en concreto estoy que me muero de dolor, sí. es como esta no tiene fibromialgia, y dices, pero por Dios, es que si entre nosotros mismos no estamos apoyando esta credibilidad, uh-huh. cómo vamos a manifestar esto que nos vea en la sociedad en general, es ¿no? cierto. Entonces creo que influye mucho el cómo la visión que demos a los demás para que nos vean también. Sí, pero un momentito, Maje. Lo de la incomprensión, bueno, pues a mí me afecta mucho, igual que a muchas de nosotras. Sí. Y a ti sí, también, sí, sí. claro, por supuesto. Sí, aunque continuemos haciéndonos ver de alguna manera, sí. por ejemplo, cuando llega tu marido o tu madre o tu hermana o tu propio hijo y te prepara un plan para un día concreto en el que sales de tu casa por la mañana hasta por la noche y tú dices, no puedo. En es, claro, te sientes mal, pero yo creo que hay que, tienes que mantenerte en tu postura. Claro, por supuesto que sin hacer daño, intentándolo explicar, pero como que hay dos partes, dos trabajos. Uno es tu trabajo, en sí. que tú explicas una y otra vez, y aunque te canses, pero bueno, sigues y sigues. Y la otra parte es que o lo entiendes o yo lo siento mucho por ti. No te enfades, porque es que es así. Bueno, yo creo que nos hace sentir muy mal, porque es volver a explicar y explicar y explicar en el trabajo, en todos los ámbitos de tu vida. Y bueno, yo creo que es un ejercicio, pero por todas las partes implicadas. Claro, y claro, por claro, supuesto, claro. mantenernos también por amor a nosotros mismos. Es decir, yo te lo he explicado, te lo he dicho y siento hacerte daño y siento que tú no me entiendas, pero esto es así. Y claro, corremos el riesgo de que se enfaden con nosotros, de que se alejen de nosotros, de que nos tomen por locas, etcétera. Y bueno, eso es algo que tenemos que convivir con ello día a día. Claro, es que, quiero decir, todo tiene su riesgo en esta vida, ¿no? Sí. O sea, y evidentemente es muy, muy, muy quemante ver que la persona más cercana que tienes a ti de repente un día se ríe porque le dices que tienes un nuevo síntoma, llamémosle un nuevo síntoma, porque esto es la enfermedad de los síntomas, cada vez hay más síntomas, ¿no? Sí. Y te vuelve a cuestionar, ya estás tú, con lo de siempre, otra hipocondríaca. O yo, por ejemplo, a mí además es gracioso, desde muy pequeñita me han llamado, ¿cómo se llama? En Valencia hay una leyenda. La delicada de Gandía, entre amigos también, de hecho me la han llamado, ahora ya no me lo llaman, ¿no? Pero sí que ha habido una temporada, la delicada de Gandía, es una leyenda un poco tonta, es simplemente la delicada de Gandía que se le cayó un pétalo de jazmín y se murió, ¿vale? Sí. Eso es lo que dicen, por eso me llaman la delicada de Gandía. Sí. Lo que no saben también es que ese pétalo de jazmín era un pétalo de un rosetón de la catedral de Gandía. Ah, claro. Entonces, es un poco, ¿ves? Es un poco como la fibromialgia, o sea, sí. Maje, perdona, el micrófono, acércate bien el micrófono. Vale, es un poco como la fibromialgia, entonces es como que a veces es muy costoso volver a decir a esta persona que se nos ríe, o esta persona que no nos apoya, o esta persona que nos ayuda porque considera, en mi caso, vale, por ejemplo, en mi caso que es, yo no tengo ninguna obligación familiar, sí, magnífico, encima ahora no estoy trabajando, tengo todo el tiempo del mundo, sí, no tengo mayordomo, tengo que decir. sí. No tengo señora que me limpie la casa, en fin, no tengo una serie de cosas que otras personas tienen, ¿no? Uh-huh. ¿Quién hace todo esto, no? Del día a día, comprar... esté como esté, lo tengo que hacer yo. Exactamente, claro, ¿qué le dices a una persona que ni siquiera tiene el detalle, una persona cercana, que ni siquiera tiene el detalle de algún día? Oye, ¿quieres que te lleve la compra cuando ya sabe exactamente el proceso que llevas, los días que no puedes salir, sabe... y no quiere saber. Yo creo que también, sí. Yo hablaría mucho de que las personas a veces tenemos vendas en los ojos. Yo creo que también, porque les resulta que no queremos ver lo que nos produce dolor a nosotros. Sí, sí, porque es muy doloroso ver a tu hija o a tu mujer o a tu madre enferma, y yo entiendo también esa parte que, bueno, pues que duele, duele, Maje, sí. Sí, porque de alguna manera es aceptar también nuestra propia responsabilidad en lo que, no solamente con nuestra vida, sino en las personas que tenemos a nuestro alrededor. Sí. Si hemos elegido tener una pareja que, por lo que sea, ha enfermado, lo hemos elegido enfermo o sano. Sí. Ahí está la capacidad de esta pareja, de las dos personas de la pareja, para que esta relación continúe. Uh-huh. Y hablo de pareja como hablaría de familia, como hablaría de amistades, o sea, sí. Son cosas que nos vienen en la vida, en este caso, pues... Hoy estamos hablando de la fibromialgia y nos viene esto. Entonces, por supuesto que es muy doloroso. Ahí me siguen doliendo muchísimas actitudes. O sea, yo no estoy hablando de felicidad absoluta, estoy hablando de paz interior, por decirlo de alguna manera. Sí, que ahora ya entiendo más lo que me pasa y entiendo por qué la gente también responde de esta forma. Sí. Y entiendo que una persona se ría de mí, una persona que teóricamente me quiere muchísimo, uh-huh. y me diga estas burradas, ¿no? Que ya estás con lo tuyo, Ale. Esto es su gestión. O esto tal. Sí. Bueno, pues. No pasa nada. Dicen que las personas, que las enfermas de fibromialgia tienen que practicar, tienen que trabajar mucho el perdón. Y yo creo que es cierto. Y no el perdón desde el punto de vista religioso, lo que nos puede decir Dios, sino para nosotras mismas, para estar bien con nosotras mismas y alcanzar Bueno, pues esa paz interior de la que tú hablas, que para mí es sumamente importante. Mira, una cosa que, bueno, yo siempre, sobre todo desde el principio que me diagnosticaron fibro, pues casualmente, ya te digo, he conocido a muchas personas afectadas de unas enfermedades y otras, y casualmente que también me han llamado mucho, me han llamado por teléfono, se han puesto en contacto conmigo por mail, a raíz también de luego crear con otra afectada de fibromialgia, Amparo Bárcenas, un proyecto que dejé hace unos 2 meses porque mi salud ya no podía más con mi salud, ¿no? Uh-huh. He conocido más gente, ¿no? Y se han puesto muchas personas en contacto. Yo recuerdo al principio cuando la gente me llamaba por teléfono, o sea, te hablo pues de antes de digamos este proceso que llevo ahora, ya además de información a más afectados, ¿no? Me llamaba la gente y yo le decía tal cual, pues lo que yo hacía, lo que yo vivía, le preguntaba sobre qué medicación llevaba, o sea, mi propio, digamos, aprendizaje, que quieras o no, esta enfermedad, ahí me ha llevado mucho a aprender muchas cosas de medicina, sí, de abogacía, sí, de psicología lleva de antes, pero ahora mucho más, ¿no? Sí, porque tú eres una persona muy inquieta. Sí, soy un culo de mal asiento. Pero yo creo que en general las personas que tenemos esta enfermedad somos un poco así, unas en mayor o menor grado, pero sí que nos animamos mucho a unirnos, a estar asociadas. Sí. Gracias a que la mayoría de nosotras somos mujeres, yo creo que también hablamos mucho, lo comunicamos, protestamos, a veces no de la manera ideal, pero al fin y al cabo nos hacemos notar. Quizá porque seamos un colectivo de mujeres. Sí, mira, ahora luego vuelvo con lo otro, pero ayer mismo, ya la escucho mucho en la radio, hablaba de, estoy muy pendiente del clima porque también soy una persona que me ocupo bastante del medio ambiente, ¿no? Sí. Hablaban de que había nacido un grupo de mujeres, casualmente, que yo creo que no es casual por esto que dices de la fibromialgia. Uh-huh. Que habían creado una especie de, bueno, no sé cómo llamarlo, de especie de empresa, que ya eran 1 millón de personas y que realmente era una empresa sostenible, tal, y el mismo que decía esto era un hombre y reconocía que las mujeres movemos el mundo. Sí. Porque de alguna manera la tierra es la tierra, ¿no? Es femenina, es sí. como que nos ha dado la vida a nosotros, ¿verdad? Y nosotras las mujeres somos las que por naturaleza y biológicamente somos las que damos a luz un niño, las que de alguna manera movemos y protegemos todo, las que tenemos un montón de, no sé, de dones para pues eso, para asociarnos, para movilizar cosas. Entonces somos personas igual, o somos seres más inquietos que los hombres en ese sentido. Sí. Casualmente las mujeres somos, creo que un 85% o 90%, es que no quiero decir bien, no sé si nos digo bien, uh-huh, de mujeres afectadas de fibromialgia. Sí. Y el resto son hombres. Sí. Igual son mal, igual son 90%. Bueno. Bueno, yo sí creo que es lo de menos. La realidad es que sí que se mueve mucho más por mujeres. Y creo que es muy importante lo que tú dices, esto de que de alguna manera nos asociamos. Sí. Y que buscamos ese movimiento. Sí, sí, es sí. Necesario, ¿no? Se han realizado muchas manifestaciones. Bueno, pues que se hacen notar. Que yo creo que hablan de la enfermedad invisible, como es la fibromialgia, pero yo, en el fondo, yo creo que no es invisible, porque todo este colectivo de mujeres lo están haciendo visible, aunque sea a través de la voz y de la protesta y de, y de, bueno, pues que nos hacemos notar de alguna manera. Claro, uh-huh. Yo creo que es importante. Yo creo que por esta misma iniciativa que tenemos las mujeres a mover cosas, sí, se está dando a conocer más lo que es la fibromialgia, sí, a nivel social. Sí, sí, sí. De hecho, ves, yo ahora cuando me preguntan, ¿no? Porque hay gente, pues gente que conozco del barrio, que me ven así tan, no sé si llamarlo folclórica, ¿no? Que igual algún día se me nota más, que tengo la cara tal, ay, se te ve hoy cansada, ¿qué te pasa algo? Y yo de repente, después de 1 año, 2 años que nos conocemos, digo, no, es que yo tengo fibromialgia, fatiga crónica y tal, y rasgos de sensibilidad. ¡Ah! Sí. Y enseguida sueltan, ¿fibromialgia? Sí, sí, sí, sí, lo conocen. Subían de lo otro, ¿no? Sí, claro. Sí, lo conocen mucho, sí. Ay, qué doloroso, ¿no? Sí, por sí, lo sí. menos, o sea, yo sí que he notado que ese saber de gente que antes desconocía la enfermedad, ahora, aunque es un poco, suena alarmante para muchos, sí, sí que lo conocen. Entonces yo creo que ese movimiento que se está haciendo es fundamental, sí, para que sí, la sociedad sí. de a pie conozca esto, ¿no? Uh-huh. Quizás la fibromialgia más que las otras enfermedades, pero bueno, sí, hay que empezar por algo, es como todo, ¿no? Sí, claro, claro. Uh-huh. Bueno, pues lo que te decía antes, sí, de las personas, que creo que es importante. Yo cuando me llamaban las personas, yo siempre digo que para mí, aunque suene un poco raro y haya gente incluso que le pueda sonar un poco rocambolesco, para mí la fibromialgia, la fatiga crónica y los rasgos de sensibilidad de las distintas cosas que me van apareciendo, han sido como una bendición en mi vida. Es decir, para a mí me han permitido, y doy gracias a que aparezcan, porque me han permitido hacer cosas que no hacía antes. Sí. ¿Sabes? Y con esto no digo que estoy mejor ni peor, porque estoy de salud, que de verdad no se la deseo a nadie. Sí. Pero de alguna manera esto me ha permitido ver cosas y cambiar cosas que no iban conmigo, que no iban con mi vida, con mi... y que de alguna manera mi cuerpo me lo estaba diciendo. Sí. Mi cuerpo me estaba avisando. Sí, y estas enfermedades me están avisando de que a mi cuerpo le pasa algo. Uh-huh. Y no solamente a mi cuerpo, y creo que es importante decir esto, porque la fibromialgia, cualquier enfermedad, se considera como enfermedad física. Uh-huh. Y nosotros somos cuerpo, somos mente. Y también somos espíritu, para la gente que crea o no crea, pero yo siento que somos también espíritu, ¿no? Sí, yo también. Y de alguna manera, cuando hablamos de enfermedades de la fibromialgia, el error, entre comillas, que se tiene es que, sobre todo el equipo médico de la medicina occidental, es que se olvidan de esto fundamental. O sea, hay que... ¿Por qué hablan de equipos multidisciplinares para tratar la fibromialgia? Porque es una enfermedad multisistémica que toca muchos sistemas, también toca las emociones. No es que sea una enfermedad psicosomática, como se dice, que luego de repente nos vienen los dolores. No, o sea, es todo. No es solamente unos dolores. Sí, es un todo. Son más cosas. Quiero dedicar un programa exclusivamente a esto que estás comentando, a las emociones, de cómo las emociones que duelen también se reflejan en nuestro cuerpo, porque creo que es un tema muy interesante y que hay muchas personas que lo desconocen. Porque estoy encantada, porque además es que esto es importante, pero no solamente para las personas que tengan una dolencia, sino para las personas que están sanas aparentemente, porque este equilibrio es bueno para todos. Y claro, me vas a perdonar, Maje, pero creo que ya es momento de que nos tomemos un pequeño descanso, de que nos estiremos, nos levantemos, porque ya llevamos creo que una hora de entrevista. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.